Let's go. ponen a buscar a esta muchacha. En la cama 22, ella vive con un valor, su dulce será, porque pronto serán dos, y ella sabe del dolor de ser madre soltera. No me arrepiento, les dice a quien pregunta, yo solo sé que estuve enamorada. Según piensa que estoy avergonzada, en una cuna extraña mi respuesta. Sería una madre feliz, dice a la gente, aunque no venga el culpable de este amor. Por eso siempre era un recuerdo ardiente, esa mujer valiente de la cama 22. Por eso siempre era un recuerdo ardiente, esa mujer valiente de la por darte todo, deja mis manos vacías, por transformar todo tu gran dolor en alegría, por darte todo, están mis brazos cansados. Que te la The Beats. Mil lágrimas de amor se derraman por mí. tu alegría.